Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12 con 6 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, conmemorando así la lucha por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Felicidades a todas las mujeres en su día. Quien les habla, Lizde Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo, puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela no soportará más conspiraciones de Almagro. Derecha internacional sigue con ansias de derrocar la revolución bolivariana. Red de intelectuales entregó documento al presidente Nicolás Maduro. Encuentro Venezuela Digital se efectuará este 29, 30 y 31 de marzo. Cultura. Este martes, jefe de Estado Nacional bautizó el libro que recoge pensamientos estratégicos de Hugo Chávez. Para audiciones, Orquesta Típica Nacional inició proceso de postulación. En el Teatro Principal, con recital poético, rendirán homenaje a heroínas venezolanas. Concierto realizarán gala japonesa este viernes en el Teatro Teresa Carreño. Internacionales. Venezuela presenta su potencial turístico en Feria Internacional de Berlín. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este martes que el Estado venezolano emitirá en los próximos días una respuesta contundente ante las conspiraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esto durante el encuentro con intelectuales de la comunidad internacional que se realizó en Caracas. Y no pudieron con la mal llamada Carta Democrática en aquellos años 2002-2003. Ni van a poder ahora, se los aseguro. No van a poder con nosotros. Con carta o sin carta los vamos a derrotar por la calle del medio. Y va a prevalecer la revolución bolivariana por encima de traidores como Almugre. Y le vamos a dar una respuesta más que contundente a las conspiraciones de Almagro y de todos sus socios mafiosos de Miami. Asimismo, el primer mandatario afirmó que Venezuela está siendo objeto de una agresión brutal por parte del imperialismo norteamericano. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, alertó que la derecha internacional sigue con sus ansias de derrocar la revolución bolivariana, pero los pueblos del mundo, que se encuentran congregados en Caracas para conmemorar los 4 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, están en batalla junto al venezolano para derrotar estas intenciones. Durante su alocución, el encuentro con la red de intelectuales que se lleva a cabo en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, Rodríguez destacó que durante 4 días más de 350 intelectuales nacionales e internacionales debatieron la realidad que vive Venezuela y expresaron su solidaridad ante las constantes agresiones promovidas por el gobierno de las naciones norteamericanas en contra del pueblo y la soberanía del país sureño. Este encuentro de intelectuales formó parte de la agenda de actividades especiales que se efectúan en Caracas y el resto del país en honor al comandante Hugo Chávez, en conmemoración de los 4 años de su siembra, que se extenderán hasta el 15 de marzo, 12 con 10 minutos. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Dan Chávez, anunció que este martes fue entregado un documento contentivo de las conclusiones del 14º encuentro de la Red de Intelectuales al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El titular De esta cartera mencionó que sostuvo una reunión importante con representantes de organizaciones sociales internacionales y que el mencionado escrito explicará las líneas de acción dentro de la revolución comunicacional. Hemos tenido una jornada desde ayer muy intensa, con una participación fenomenal, podemos decirlo, con toda sinceridad, la presencia de intelectuales, artistas, movimientos sociales de diferentes partes del mundo, sobre todo de acá de nuestra América, pero también nos visitan de Europa, de Asia, de África. Un encuentro que está cumpliendo con todas las expectativas que nos hemos trazado. Esta tarde vamos a tener un encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro, para presentar un documento que está recogiendo pues diferentes propuestas para líneas de acción en el tema fundamental del debate, que es la revolución comunicacional. En referencia a las actividades que honran la memoria del comandante Hugo Chávez, a 4 años de su siembra, informó que durante toda esta semana se continuarán realizando foros y conversatorios en el cuartel de la montaña para recordar la vida y trascendencia del líder de la revolución. Se están realizando actividades similares en todos los estados del país y vamos a estar allí hasta el 15. Por cierto que aquí en el cuartel de la montaña vamos a cerrar ese día con un conversatorio donde vamos a participar mi hermano Nacho, que es el tercero de nosotros, y mi persona. Pues vamos a tener un conversatorio con todos los que asistan allí sobre esas vivencias con nuestro querido hermano comandante y reportando sobre todo lo que nosotros conocemos de esa etapa que les estoy mencionando, del soldado hecho pueblo, título que surge precisamente de allí, de Chávez graduándose en la Academia Militar de Subteniente en 1975 y todo el periodo y todo el proceso que lo lleva hasta 1982. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, anunció este martes que los días 29, 30 y 31 de marzo se efectuará el encuentro denominado Venezuela Digital, en el que se disertará sobre medios y nuevas herramientas de comunicación. Es un desafío para todos los comunicadores y para quienes incluso se plantean hacer política, en el mejor sentido de la palabra, en el mundo entero, pero particularmente en América Latina, poder dominar esas herramientas, poder conocerlas, y sobre todo un desafío para el ciudadano, para que él sepa que cuando está conectado a internet y se mete en el Facebook o en el Instagram o en el Twitter y marca un me gusta, le está entregando a un gran poder información muy valiosa sobre sí mismo. Hoy día las estrategias no solamente de mercadeo para las ventas, sino también para las campañas políticas, para las campañas de desinformación, se basan en esa información muy valiosa que de respecto de nosotros mismos colocamos ingenuamente en ese mundo de la comunicación digital. En tal sentido, señaló la importancia del manejo de las nuevas tecnologías en la actualidad. Tenemos que manejar las nuevas herramientas mejor que los imperialistas, manifestó el titular del despacho de Comunicación e Información. 12:14. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, bautizó este martes el libro Aló Presidente Teórico, de comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El jefe de Estado agregó que este libro fue compilado por el hermano del líder de la revolución, Adán Chávez. El libro cuenta con la transcripción de 6 emisiones del 2009 de este espacio radiotelevisivo que el comandante llamó así para exponer todo su pensamiento estratégico y político. Así lo indicó el ministro para la Cultura, Adán Chávez, durante el encuentro que se realizó en el Teatro Teresa Carreño. El Aló Presidente Teórico, un esfuerzo maravilloso de todo el equipo del Instituto de Altos Estudios, comandante eterno Hugo Chávez. Aquí están algunos conmigo, como Carmen Borges, Pedro Calzadilla, que está por allá. Un maravilloso esfuerzo, es el cuarto libro que editamos en el Instituto, una de las líneas de trabajo que tenemos, y pues es la transcripción de 6 Aló Presidente que el propio comandante Chávez llamó teóricos, porque en ese esfuerzo, esa calidad pedagógica, parte de la batalla de las ideas, libró Chávez junto con nosotros, se dedicó durante 6 jueves consecutivos, desde el 11 de junio de 2009, durante 6 semanas consecutivas, jueves en la noche, le dedicó cada uno de esos programas a temas que él consideraba muy importantes en ese momento para ese debate de las ideas. Asimismo, el mandatario nacional bautizó el libro Las Vías Abiertas de América Latina, de Alfredo Serrano Mancilla. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Orquesta Típica Nacional inició el proceso de postulación para sus audiciones 2017, jornada que se lleva a cabo como parte de sus actividades aniversario. La convocatoria va dirigida a músicos ejecutantes de mandolina, mandola, percusión, violín y guitarra, interesados en formar parte de este cuerpo artístico. Así lo indicó Pedro Mauricio González, director de la orquesta. Quiero invitar a todos los interesados en formar parte de nuestra orquesta a que envíen una síntesis curricular junto a su copia de cédula al correo or.tipicanacional@gmail.com. Esta información se puede enviar hasta el día 12 de marzo. Todas las personas, todos los músicos que estén interesados, manden sus requisitos, los requisitos que se están pidiendo, entre otros, leer música, tener el conocimiento técnico del instrumento en cuestión para el cual va a concursar. El requisito para postularse es el envío de la síntesis curricular al correo orq.tipicanacional@gmail.com, información que se recibirá hasta el domingo 12 de marzo para posteriormente realizar las audiciones del lunes 13 al domingo 19 de marzo. 12:17. Con un recital poético y musical feminista afrodescendiente, este viernes 10 de marzo conmemorarán el traslado de los restos simbólicos de las heroínas venezolanas Hipólita, Matea y Apacuana al Panteón Nacional. Este recital, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, forma parte de las actividades de la denominada Ruta Las Que No Se Rinden, información que dio a través de una cuenta social Twitter. La cita es para este viernes a las 3 de la tarde en el Teatro Principal, ubicado diagonal a la Plaza Bolívar de Caracas. La entrada es libre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este viernes, la Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño será el escenario donde se unirá la música de Japón y Venezuela en una gala musical a cargo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la dirección del maestro Jesús Uzcategui. El concierto contará con la participación de la xilofonista Carmen Vargas, quien junto a la orquesta interpretará un repertorio conformado por obras niponas y nacionales. La invitación es para toda la población capitalina a que asista y disfrute de esta presentación totalmente gratis, la cual se llevará a cabo este viernes 10 de marzo a las 6 de la tarde. 12:18. Internacionales. Y en materia de exportación, Venezuela expone sus atractivos turísticos en la edición 51 de la Feria Internacional de Turismo de Berlín, Alemania, que se unió este miércoles y concluirá el domingo 12 de marzo. Los atractivos del Parque Nacional Canaima, los llanos, las playas y la emblemática Isla de Margarita son algunos de los sitios turísticos promocionados y ofertados por la delegación venezolana liderada por la ministra para el Turismo Marlene Contreras. Bajo el lema Descubrir el mundo en un solo día, la Feria Internacional de Turismo es una de las más visitadas del momento. Titulares. Venezuela no soportará más conspiraciones de Almagro. Derecha internacional sigue con ansias de derrocar la revolución bolivariana. Red de intelectuales entregó documento al presidente Nicolás Maduro. Para audiciones, Orquesta Típica Nacional inició proceso de postulación.